regresa con ese estúpido sujeto. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Arriba, remolón. Cayeron los aliens y Mirta es presidenta. ¿Y vos? ¿Todavía en la cama? Ya arrancó. ¿Dormiste? Fuiste. Con Javier Germinario. Muy bien, 15:37. Y del otro lado de la línea, él se hizo desear hoy. Javier Germinario, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, compañeros? Se me estiró la siesta. Sí, pero te lo pido por favor. Igual con este día gris. Costó, ¿cómo se puso gris el día? Buena, Javi. Sí, ¿cómo va? Bien. ¿Vieron ese estudio que habla de que lo mejor para la siesta es menos de media hora? Yo no puedo. Una vez no, que es imposible. Entrasen, no, no, claro. Yo lo puse en práctica. Yo lo puse en práctica y posta está bueno. Porque cuando vos dormís más o menos 20, 30 minutos, no te levantás con la resaca de sueño. Yo lo he hecho. Pero hay que levantarse a los 20 minutos. Hay acostado, que levantarse a los 20, 25 minutos, media hora. Yo no sé. Para mí es el mejor momento, es donde empezás a profundizar. No, no. Yo lo he hecho. Una cosa es dormir con sueño y que no te alcance porque estás pasado. Yo hoy debería dormir 4 horas. Pero dormirte una siestita de 20 minutos o 25 minutos, te levantás y estás activo. Si dormís más tiempo, entras en ese sueño profundo que decís vos, Javi. Y cuando te querés levantar, ya estás que no sabes si es hoy o mañana, que tenés un interés de dormir. Puede ser. Dormite un siestón, te cerras ahí en el baño y te. Habrá que intentarlo. Escondido, una siesta escondida, muy buena. Me gustó. Hay que intentarlo. Yo por la práctica y el lunes que viene les cuento a ver cómo fue mi experiencia. Quería compartir con ustedes una especie de reflexión que se arma a partir de lo que va a pasar mañana. Y que lo veo como un periodo muy breve, por supuesto, ¿no? Una foto casi, que va a extenderse hasta el 9 de mayo. La movilización por la educación pública, que fue anunciada ya hace unos 10 días, en una jornada de paro de los docentes universitarios, creo que fue el 11 de abril, en ese momento se anunció para el 23, llega además con mucha fuerza, con mucho impulso, me parece que llega con una batalla previa en la que los sectores populares, progresistas y los que defienden a la educación pública han podido instalar que se trata de una convocatoria masiva y no solamente una medida de fuerza sectorial. Y me parece que además no hay que verla como una jornada aislada, sino que hay que encadenarla necesariamente al 1 de mayo y al 9 de mayo, el Día de los Trabajadores, que cae miércoles, que además es un feriado nacional, en donde se espera que haya manifestaciones y expresiones, y además el paro anunciado por las centrales obreras, en este caso de 24 horas, no como había sido el anterior, que también fue anunciado con mucha anticipación y previsto para el jueves 9 de mayo. Si no miramos solamente lo de mañana y lo entendemos así como una especie de plan de lucha, como una especie de huelga, digamos, planificada, me parece que podemos empezar a encontrar, ahora sí, no sé si muy tardío, si muy pronto, como una especie de respuesta organizada y sistematizada de un montón de cuestiones en las que venimos retrocediendo, a las que hay que resistir, a las que claramente vamos y ya estamos rechazando, pero me parece además, y capaz que acá aparece algo de lo nuevo, a la que se responde plan con plan, es decir, todo lo que estamos atravesando, todo el sufrimiento que estamos viviendo las y los argentinos está planificado. Tiene sus capítulos, su organización, su método. Bueno, me parece que empieza a haber una respuesta, o me gustaría poder empezar a verla en función también de este tándem de hechos y de fechas que se vienen en estos días. Y lo relaciono, no sé si caprichoso o no, con que el presidente haya decidido durante el fin de semana dar un mensaje a la nación en cadena nacional esta noche. Para mí hay un método y al mismo tiempo creo, estoy totalmente de acuerdo con vos, hay en respuesta a eso una estrategia para atacar, una estrategia para salir en los medios, una estrategia para tirar por tierra todo este esta organización que se viene haciendo. Digo, el fin lo hablábamos con Tomás hace unos minutos. El fin de semana fue un exceso de bots y de trolls en redes sociales tratando de desprestigiar la movida que se va a estar llevando adelante en el día de mañana. Algo similar había aparecido en las anteriores jornadas, el 24 de enero, el 24 de marzo. Digo, ahí también habíamos visto un poco cómo ellos se organizan para desprestigiar un poco estas movilizaciones. Y para mí hay toda una estrategia en torno a eso. Sí, hubo un bombardeo. Me parece que al tratarse, digamos, de una dimensión, la que tiene que ver con la educación y con la educación pública, no solo con la educación superior o universitaria, hay como un límite puesto que no es tan fácil de ser vulnerado. Es decir, al grueso de la sociedad le puede entrar el mensaje, le puede entrar la falacia, le puede entrar el meme, le puede entrar el discurso fácil en muchos aspectos, desde lo económico, pasando por, no sé, la idea de los ñoquis o de la administración pública, muchas. Pero me parece que cuando el tema es la educación, hay otra barrera, hay algo que no se toca. No sé, por compararlo con otra parte de las responsabilidades del Estado. La salud pública puede, digamos, admitir un montón de críticas, de falencias y de cosas que están pendientes y de cosas que se hacen mal. En algún sentido, la educación también. Pero me parece que hay otra trinchera, otra preparación para la defensa cuando se trata de la educación pública. Porque o nos tocó vivirla, o nos tocó experimentarla, y quien atraviesa, digamos, algún nivel de formación en la educación pública está teñido de algo, tiene algo impregnado que lo va a llevar para toda su vida, o hay muy cercanos actores, ¿no? Docentes, otros estudiantes, familiares, nos toca, por algún lugar nos toca, y me parece que acá hay un coto. Y si a eso le agregamos, digamos que se trata del mundo del conocimiento, me parece que esta es la batalla para masificar. Este es el lugar donde quienes tal vez durante, no sé, muchísimo tiempo se dedicaron a distanciarse, a desde el conocimiento, a hacer la diferencia, a ponerse en un lugar como ajeno al resto del mundo. A mí me salía el fin de semana a decir algo así, ¿no? El mundo de la universidad es parte del mundo. Y tal vez haya ahora que pasar de largo que durante mucho tiempo han planteado, digamos, su elitismo para hacer la diferencia, y nos toca a nosotros dar el paso, a nosotros los que somos ajenos a ese mundo, ¿no? En lo cotidiano, de salir a cuidarlo, de poner el cuerpo por ellos. Después tendremos tiempo para buscar reconciliaciones, para buscar acercamientos, para buscar otras formas de vincularnos, pero para eso tiene que estar vivo, y es responsabilidad de todas y de todos mantenerlo vivo. Ahora, la posibilidad y se ha ejercitado, me parece, en estos días, ¿no? De muchos especialistas en muchas disciplinas, digamos, de muchos actores del mundo del conocimiento científico, de tratar de explicar qué es lo que está en juego, yo creo que ya es una victoria en este proceso, o en una batalla que tiene mañana una jornada trascendental. Y por eso me parece que cuando nos planteamos que no se trata de un paro sectorial o de una medida de fuerza por un problema que es de otros, a eso me parece que hay que dedicarle todo nuestro esfuerzo en la previa para ayudar a convocar. Sí, me parece, digo, también fundamental recalcar que por lo menos desde que asumió Javier Milei es el primer momento donde todo el conjunto del movimiento estudiantil se manifiesta de esta forma. Digo, hasta el momento venía con una actitud un poco más pasiva, diferenciada de la clásica historización del movimiento estudiantil, digo, si pensamos en el Cordobazo o más cerca, uh-huh, en el gobierno de Macri, digo, un movimiento que se plantó directamente a los planes de ajuste, hasta el momento venía bastante, digo, pasivo, creo también por efecto de la pandemia, digo, y cómo también rompió un poco esa organización estudiantil, que a poco se fue encauzando en estos meses para mañana por fin salir a la calle y manifestar su potencia. Sin duda. Pero además, cuando tocas el actor estudiantil, hay algo que también va a ser definitorio, que, digamos, de lo que no hay retorno. Y es que en ese caldo, digamos, en esa etapa de la vida de las personas, se resuelven muchas cosas, incluso la política. Entonces, viene perfecto, viene muy bien que en el ámbito del estudiantado universitario esté el germen de la carrera política, incluso de muchas y de muchos. Tenemos que pensar hoy por hoy, no, y voy a poner un ejemplo individual, pero se puede multiplicar, que tenemos un senador nacional marplatense, el primero, cuyo origen, digamos, en lo que tiene que ver con la militancia política, fue el Centro de Estudiantes de Derecho, la Federación Universitaria, y de allí hizo carrera al Consejo Deliberante, al Congreso y ahora a una banca como senador nacional. ¿De qué lado se va a poner ese senador? Porque no hay gris en este tema. No sé, el mismísimo rector de la universidad fue militante del socialismo e hizo toda su carrera política partiendo desde la universidad pública. Entonces hay algo que es definitorio. Cuando las agrupaciones estudiantiles sean gobierno o no, digamos, sean conducción, quiero decir, de su centro de estudiantes, de la federación, sean opositoras o quieran tener, digamos, capital, crédito, digamos, para poder ser conducción en algún momento, bueno, no tienen dos lugares para ponerse, tienen uno solo. Por eso digo que esto es definitorio. Sería muy difícil, o sea, debería ser lógico que todos estos actores en todo ese tándem, ¿no? Consejo Deliberante, Legislatura Provincial, todos los que hicieron carrera a partir de sus roles en la universidad, mañana tienen que estar. Y su ausencia mañana tiene que ser condenada. Tiene que ser condenada, tiene que ser recordada, no puede ser olvidada. Y para mí es definitoria hacia el futuro. Por eso me parece que acá también hay otro elemento del cual aprender y sacar conclusiones. No se lo vamos a pedir a Milei, pero recordemos cuál fue la formación, ¿no?, en la etapa de estudiante del actual presidente. No se lo podíamos pedir a Macri, ¿no? Pero cuando hablamos de la educación pública, bueno, esto divide aguas. Y ya no solo se trata de convertirme en un profesional gracias a los impuestos, se trata de oportunidades, se trata de el desarrollo del conocimiento a nivel de un país, de instalar a un país a nivel mundial, de aportarle al sector productivo, incluso al privado, todo ese conocimiento que se genere, que no hay otro lugar donde generarlo. Por eso también pienso que es estratégico si uno quiere ganar la guerra, digamos, la batalla de mañana. Es tremendo porque estuvo saliendo en redes sociales, en algunos programas, Javi, esto que vos problematizabas recién, de que la gran mayoría de los funcionarios o las funcionarias que están ejerciendo en este momento roles en el Estado son egresados y egresadas de la Universidad de Buenos Aires. Son recibidos de universidades públicas, de universidades del Estado. Digo, para mí hay ahí algo que vos decías y que para mí tiene que ser definitorio y que mañana, digo, en la cancha se ven un poco los pingos, decían los abuelos, pero un poco mañana se va a ver cómo se disputa eso porque el porcentaje es abrumador. Digo, la gran mayoría de los que tienen carrera universitaria son recibidos en universidades públicas. Y entonces, mañana, bueno, se verá. Hay quienes dijeron que ya no van a estar. Hay quienes se espera que a último momento salten con algún discurso medio tibiezón. Y lo que están haciendo ahora, que es lo que un poco estuvimos viendo en estos últimos días, es llevar la disputa hacia otro lugar. No quieren llevar la discusión hacia otro lado, como que no es la discusión sobre la educación o sobre la universidad, sino en contra de una fórmula política. Bueno, decir que hubo un 140 de aumento en el presupuesto, que es una falacia, porque solamente es una proporción de uno de los tantos ítems. Digo, hay como también una recarga de información medio falsa que se tira en las redes y en los medios de comunicación para hacer creer que en realidad están del otro lado. Bueno, y esas son las armas que están utilizando. Sí, las universidades están funcionando con un presupuesto que fue calculado en el año 2022 y ese 70 más 70 que en algún momento, digamos, se planteó unilateralmente, sin consenso por otra parte, porque aparte, para mentir, digamos, evidentemente, digamos, no tiene escrúpulos el gobierno en la forma en la que presenta las cosas, es sobre el 5%, digamos, del universo total del presupuesto. Y ya está pasando. Ya hay cierres de comisiones en universidades, ya hay insuficiencia para actualizar los salarios. Nos contaban, esto salió en el brote ayer, cuando se hablaba del área de capacitación de los trabajadores universitarios, digamos, de los no docentes, que no están pudiendo becar a los trabajadores que quieren estudiar en la universidad. Se consumió en la primera convocatoria, digamos, de becas, el presupuesto de todo el año para las becas, porque allí hay un presupuesto que está fijo en el año 2022, reiteramos, y que se consumió sencillamente porque todo aumentó menos esos recursos. Entonces, no es que va a pasar, no es que hay que calcular cuándo no se va a poder. Bueno, la UBA sin poder pagarla o sin poder prender la luz y los ascensores en los espacios comunes, ¿no? No es que va a pasar en algún momento, que le va a pasar a otros. Ya está pasando. Ya está pasando. Totalmente de acuerdo. Ya está pasando y esto está pasando en la Universidad de Buenos Aires, pero también está empezando a tener repercusiones en otras universidades del país. Y eso es lo más grave, saber que esto recién está comenzando. Digo, si no se toman cartas sobre el asunto o si no se cambian algunas decisiones políticas, esto es, digamos, el primer paso de un vaciamiento muy, muy fuerte sobre nuestro sistema educativo, en este caso universitario, que aparte es reconocido a nivel nacional, a nivel internacional, digamos. La verdad que tenemos mucho para jactarnos en torno a lo que hemos logrado con nuestras universidades. Entonces, me parece que es un retroceso tremendo. Sí, y si invertimos la carga con la que venimos ahora, porque venimos como paleados, ¿no? Venimos desgastados porque todos los días tenemos uno, dos o varios frentes abiertos. Y pensamos que mañana es martes y una semana después más un día es 1 de mayo y hay que estar en la calle. Y entonces, si mañana la CGT ya dijo que va a participar de la movilización estudiantil o de la movilización por la educación pública, y ese universo después se retroalimenta para dentro de una semana. Y una semana después se multiplica la movilización y la presencia en la calle, cuando sea 9 de mayo y se cumpla con los 24 horas de paro. Y si a todo eso le agregamos que esta noche no nos comamos el caramelito, digamos, me parece que también está pasando eso, digamos, también está habiendo un límite a la confianza ciega y al plantear que hay que soportar el ajuste y que hay que bancar esta situación y hay que hacer nuestro aporte. Eso también tiene un límite y se está terminando. Y entonces no cambia el nivel de ebullición que empieza a haber el discurso del presidente de la Nación, que no me lo imagino muy diferente de otras apariciones públicas, dando números al voleo y planteando cifras a conveniencia y hablando de cosas que son absolutamente lejanas al sufrimiento cotidiano y que para mi gusto no van a frenar, no van a poder frenar nada de lo que pasa en estos 10 días que tenemos por delante, ¿no? Entre el 23 y el 9 de mayo es eso, son dos semanas y un poquitito más donde van a pasar todas estas cosas, por eso las quería poner todas en la misma línea. Digo, tal vez empieza a haber un cambio en la correlación de fuerzas y pasamos de ser los apaleados a los que nos mostremos de pie, firmes, en lucha, resistiendo y pasando a la ofensiva. Vamos a ver, acá ya estuvimos especulando un poco de qué es lo que se va a hablar en la conferencia de prensa de hoy a la noche. Algunos dicen que va a decir pavadas, otros que va a querer adoctrinar, otros que va a querer dar miedo, otro que simplemente, bueno, va a tirar números ficticios, como bien decías vos. No nos va a quedar otra que esperar hoy hasta las 9 de la noche a ver cuáles van a ser las palabras de Javier Milei, pero lo único que tenemos en claro es que mañana nos encontramos todos en la calle, Javi. Así va a ser, así va a ser. Hay concentración en el complejo. Bueno, ya lo venimos difundiendo igual, ¿no? Antes de las 4. Verdes y Frites va a estar transmitiendo desde ahí, qué groso. Vamos a qué estar golazo. Transmitiendo ahí. Sí, vamos a estar transmitiendo desde el complejo. Le vamos a pedir a los compañeros de la Voz de los Trabajadores, de la UTA, que también nos permitan en su espacio, porque justo están al aire, ir contando lo que pasa en la movilización. Así que ahí tendremos amplia cobertura. vamos a estar ahí en donde tenemos que estar, obviamente, y a quienes quieran acercarse nos van a poder ver con la bandera y la consola de la radio, van a poder también participar de esa radio abierta que vamos a tener en el día de mañana. Te mandamos un beso muy grande, Javi. Abrazo, Javi. Abrazos, abrazos, nos vemos. Ahí pasaba Javier Germinario, nueva columna de Dormiste, Fuiste, porque por ahí había alguna datita que tenías que terminar de espabilar. Que a diferencia de Lourdes pudo dormir y ni se enteró de nada, se puso al día. Nos vamos despidiendo hasta mañana a las 14 horas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Verdes y Frites. Mañana cobertura especial desde el complejo universitario a las 2 de la tarde. Nos encontramos allá y antes de las 4 listos para movilizar. Dato para decirles que si tienen ganas mañana de ir y acompañar la radio, vamos a estar ahí cerquita de la puerta de arquitectura. Un mate nos vendría bárbaro. De verdad se los decimos. Vamos a estar todo el equipo, nosotros, ustedes. Vénganse, pueden sacarse fotos con nosotros que nos vienen pidiendo en la calle. Subir historias. Sin vergüenza. Vengan con el mate que de verdad nos va a venir muy bien porque vamos a hacer con, una jornada súper larga. Así que el mimo que ustedes nos puedan acercar. Y también, si quieren, un poco poner en, ¿no?, en la voz de aquello que tengan ganas de manifestar, decir, enojarse. Digo, va a estar toda la disposición para que puedan hacer eso y manifestar. Sobre todo manifestar. Ahora sí. Tap, tap, tap, tap. Recuerden entonces, como dijimos, seguirnos en nuestras redes sociales como Verdes y Frites. Hoy estuvimos conduciendo junto a mi compañera de piso Lourdes Michiqué. Les habla Tomás López en operación técnica, Diego el Cerrito Manino, que está festejando su cumpleaños, y en producción y coordinación Sandra Martín y Palo Uso. Gente, quédense porque pegadito a nosotros llega Voces Diversidentes. Nos vemos mañana entonces, nos encontramos al aire del 88.7 a las 2 de la tarde y si no, allí en la concentración en el complejo universitario. Ahora les dejamos escuchando a Natalie Pérez, Mary Poppins y El Desollinador. Chau. No me mires, no me toques, si me pongo a gritar.